No te enfades ni por nadie ni por nada, porque es un primo el que se enfada. Pues se tiene que tomar la vida en broma, y ya va listo quien no la toma. Pretendéis que no lo tome tan en serio, cuando veo que a burlar se van de mí. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que gozarla y hay que reír. ¡Ay! Tomar la vida en serio es una tontería, pues sin perrite puedes morir. Si bien se va a mirar, tenéis razón, no hay discusión, porque me de llevar un sofocón. Hoy día es una ganga, pues te ahorras el carbón de la calefacción. Toma la vida, bueno, poner los cascos y los cinturones y... No, no, ha sido él. Viene un segundo, mira la que ha liado. Ándala, sí, mírala. Déjame, mira, déjame. Procurar por lo menos no enredarme una pierna con los cables de los cascos, y de los micros. Bueno, tú calla, oye, podíamos hacer una apueste por una. Tú hacías de María Teresa Campos. Ah, pues sí. Y yo de la otra Sosa, Ñoña. Hoy y la tú cosa... de Hermida. Sí. ¿Yo de Hermida? Sí. Pero es que no me sale. ¿No? ¿Queréis puedo imitar a José Luis López Vázquez? O, o como tertuliano no cuadra. ¿Te sale José Luis López Vázquez? Ay, sí. Pero... Ay, a Miguel Ángel le sale muy bien. Ah, pero... no, que te sale muy bien, no, Miguel no, Ángel. No. Es, para reuniones de amiguitos. Pero y Moisés dando... Ay, si pudiera rescatar Natalia... Palomares. Palomares. Hola, Natalia Palomares. Es que me he enterado que es nuestra técnica de... Bueno, es la de Moisés. De nuestra sonido, no es. Sí, bueno, sí, vuestra también, sonido. De todos. Pero que es que además, ¿sabes? Calla, que es cámara. Es cámara que también. Que la veo yo por ahí con las cámaras y con sus cosas. Es una mujer que la explotan en toda su valía. Claro, que la explotan, déjalo sí. ahí. Pues podía poner la sintonía esta que utiliza Moisés cuando, creo que es cuando empieza el protagonista, que es así como de fondo, así como de noticias de... Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, y va dando noticias, pero darlas a los José Luis López Vázquez. ¿Es Moisés? Es esta, no, esta no. A ver, ¿cuál es? A ver, que me pongo. Hombre, ¿para qué te he dejado yo unos cascos ahí encima de la mesa? No, esta es la buen rollera. Es que, ah, bueno, sí, esta es la... Es una cosa tan matinal y así tan... Sí, bueno. Con sus flautas y sus cosas para empezar, ¿eh? Pero pues diga. Es una delicia. Yo me la pongo por la mañana. Bienvenidos a España, queridos amigos. Pero si te sale... Aquí estamos, protagonistas en la onda. Ay, te lo he dicho. Pero si te sale fenomenal. Hacemos un programa así siempre. Mira, yo invito a Arturo Fernández, ¿eh? Ay, chatén, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes? Arturo, te veo que no te veo en tu sitio. Ay, que ya me sale Arturo con José Luis. ¡Has hecho el hijo! ¡Has hecho el hijo de los dos! Te lo digo así, ¿eh? Esta tertulia tiene muchas posibilidades, sí, señor. ¿Cómo se nota que no tenemos contenidos? ¿Tú no sabes imitar a nadie, tú? Ni fuiste. Yo no. Yo soy una pobre persona. ¿Cómo que no? Por eso estoy en la radio. Algo sabrás. Yo no sé nada. Bueno. Yo no fui. Ay, oye, ¿cómo estás? Que tú estabas malica. No, yo ya estoy bien. Estás bien. Sí, además estoy muy contenta. Voy a aprovechar el enclave magnífico de este centro sociocultural que inauguramos hoy. Sí. Para dar las gracias desde aquí, invitar a todo el mundo a que deje de fumar. Que yo lo he dejado también y que se pasen por la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, habéis dejado los dos de forma. En la calle, ¿dónde está eso? Enfrente de la Labradora. Al lado del túnel de Villacerrada en Albacete. Ah, sí, eso está, bueno, la esquina esta que sale del túnel de Villacerrada. Pues eso. Pues que vayan por allí y les digan, yo no sé si dejar de fumar o no. Y verás que o pronto los engancha. ¿Qué me recomiendan? Vengo a que me den fuego. Y ellos te ayudan y madre mía, qué bien, estoy muy contenta. O sea, tú estás ahí en esos programas. Sí, yo estoy ahí. Uh-huh. Miguel Ángel lo ha dejado también después de sus convalecencias. Pues mira, alertan, esto hay que decirlo para que la gente no deje de fumar así como así, que han alertado sobre un fármaco antitabaco que incita al suicidio. Por eso es antitabaco y funciona. Funciona por lo sano. Nada, corta así lo que tiene se dice. Un 100% de aciertos. Sí, vamos, que se han detectado trastornos depresivos e incluso intentos de suicidio por este fármaco que se llama Champix, que comercializa Pfizer, que es la que hace la Viagra. Para que os entendáis. ¿Odo? yo creo que a nuestro querido Moisés de Punto Radio, los oyentes lo adoran porque estás en las emisoras y Zapatero ha dicho no sé qué, Rajoy ha dicho no sé cuánto, y pones a Moisés y te da noticias que no sabemos de dónde las sacas. Sí. Y que desconocemos su utilidad, además. Pero que son mucho más interesantes. Oye, ¿qué demonios está tomando esa mierda? Ya que he sacado yo también lo de la Viagra, ¿habéis visto la noticia esa de que están haciendo unos experimentos estupendos para darle Viagra a los aviadores, que por lo visto les estimula, aparte de las cosas propias de la Viagra, les estimula también la mente y les oxigena el cerebro y están mucho más atentos? Ay, oye, pues, los aviadores. Oye, pues y a los conductores, todos que le den también, ¿sabes? Que sois un desastre. Pero, claro, bueno, así pasa. ¿Habéis visto las imágenes estas de la azafata esta haciendo el striptease en pleno vuelo? No, no lo he visto yo eso. Madre mía. Pero Moisés, yo sigo pensando que tienes un problema con tu ocio. Pero que eso que lo ponen en YouTube, todo el mundo lo usa para cosas guapas. Lo ves, es de YouTube. Hombre, pero como un pero referente yo internet, no de Albacete, como es Moisés García. Es que yo estoy metido ahí en todos los foros y las cosas interesantes. Claro, es que... Mira, la historia es una azafata. Y la grabaron con el móvil o algo de eso, pues que entra, pero que es verídico. Es verídico, entra ahí alegremente a la cabina de los pilotos y les empieza a hacer un striptease. Y allí les ponen las tetas en la cara y todo eso. ¿Y cómo no ve que la están grabando con un móvil? Si una cabina de pilotos tiene medio metro cuadrado. No, que es que ella también se prestaba, vamos. Estaba ebria de felicidad. Era un posao. Un salto a la fama. Pasa que ahora están tratando de localizar qué compañía es y todo esto pues para meterles un puro. Pero qué maníaco meter puros a la gente. Pero ¿qué pasa? ¿No podemos ser felices? Decía Pedro Belmonte que no pasa nada porque seguramente llevaran el piloto automático puesto. O sea que por detrás de la azafata se veía una ventanilla, el motor en llamas. Pero el piloto automático. El pilotito colorado. Ya, ¿y por qué os estáis los dos tan rojos y tan chungos? Que me estáis dando un mal rollo. Que voy a salir de aquí ahora. Oye, mismo. Yo es que me he maquillado porque acabo de grabar una cosa para la tele y estoy maquillado. Ya si decía me ves, yo que te veía femenina. Este bronceado que tengo no es natural, no es del invierno. Ay, ¿y ha salido así con las rayas longitudinales? Sí, sí. ¿Ah, sí? Ah, muy bien, muy desenfadado. Yo creía que eso en la tele no sentaba bien. No sienta bien, pero vamos, lo que me ponga. No, hombre, hay remedio. Sí, esto hace así como movimientos que luego provocan epilepsia. ¿Verdad? Y es verdad que y el blanco también, ¿verdad? Que no es bueno ir de blanco. Depende del fondo que tengas. El blanco. El fondo blanco. Sí. Y si los realizadores y técnicos blanco, como Natalia todos. Palomares... Todos de blanco. Si no saturan, bien. Eso es un mundo interesantísimo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que depende de... No, yo es que he aprendido esta palabra, saturar, que una vez fui a una tele y la dijeron. Y entonces, pues en las tertulias, yo sabéis que voy y hablo así, dejo caer cosas como si supiera. Ah. Entonces esto tú, que sale el tema de la televisión como en esta tertulia, pues tú dices, no, eso sí satura o no satura, y ya te toman por alguien. Ah, yo aprendí dinamismo. Satura total. Dinamismo. Eso tiene mucho dinamismo. Muy dinamismo. Qué dinámico. O dinamisme en catalán. Esta es una tertulia muy dinámica. Es dinámica, sí. A la par. A la par que satura. A quien se ponga por medio. Bueno, tengo aquí unas noticias muy interesantes para comentar hoy. Miedo da. Ay. Moisés diciéndote unas noticias muy interesantes. Ahora vienen las interesantes. Mira, para empezar te voy a dar una. Esto lo voy a terminar haciendo desde casa. Miguel Ángel. Por teléfono. Miguel Ángel, dime. Yo sé que tú querido. Estás siempre en la sección de televisión aquí haciendo proposiciones de descargas ilegales. Sí. ¿Has visto lo que va a pasar en Inglaterra? Sí, sí, sí lo he visto. Pues mira. Eso confirma. Cuando los pelos de tu vecino veas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Usted tiene la noticia delante, pero vamos, es que. Bueno, contar la nada, noticia. Que si te. O esto si, es una conversación privada. Si te detectan que te has descargado tres veces, te dan un aviso. Al segundo te dan otro. Al tercer aviso te desconectan si te descargas cosas ilegales. Un Bisbal, te dicen, está mal. Te descargas luego un Vistamante, te dicen, es peor aún que Bisbal. Te descargas ya luego quién puede ser peor que Bustamante. Te dan de baja de la conexión, pero eso sí. No es ilegal. Pues, en los claro, hijos de la Gran Bretaña, ¿no? Lo van a hacer para que sea ilegal completamente. claro. Pues si eso lo hacen en España, no lo hacen en España, porque van los mafiosos de ONU y cortan cabezas ahí a quien firme. Claro, es que si no, ¿para qué quieres internet, no? Pues eso es. Y entonces en Inglaterra, ¿para qué va a querer la gente internet ahora? Pues para nada. Sí. ¿Sabes para qué? No. Porque nada más que para cosas guarras. Como tú, que traes entonces sí que sí, internet ya va a dejar de ser, ya va a dejar de tener utilidad social. Yo no me lo explico. Es un atraso, todo esto de que todavía no den pábulo a que sea. Hay que bajarse cosas de internet, esa es la nueva cultura. Hay que estrenar las películas en internet, los discos en internet. Eso ya es así. Malo, no tiene sentido. Pero yo eso tampoco lo veo bien, vamos a ver. ¿Cómo que no? Pero, ¿y los derechos de las personas? ¿Dónde están? ¿Estás haciendo... ¿Y los derechos nuestros? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los derechos nuestros? Eso ¿tener digo, todo gratis? Sí. La cultura es nuestra. ¡Del pueblo! ¡Vamos a la calle! Hombre, ¡ciudadanos! ¡A las barricadas! Yo preferiría que fuera gratis la comida y pagar algo por la cultura. O sea, puestos a elegir. No, la comida que la cobren. ¡Pero la cultura es nuestra! ¡Qué cabrón! Pero, hombre, ¿cómo dices eso? Sí, hombre, eso está muy mal. Comida gratis. ¿Eh? Comida gratis. No, vamos a ver, yo me compro una casa y se la dejo a mi hijo, y mi hijo a su nieto, y su nieto a su nieto. ¿Por qué si yo escribo un libro a los 70 años ya todo el mundo tiene derecho sobre mi libro? Ah, mierda, esto lo dice desde el corazón del editor. Ahora lo entiendo. No, que estamos muy desprotegidos, pero, los creadores. Pero Miguel Ángel, pero me está saliendo este por una cosa y que no... Teddy... Es como Ramoncín, Miguel Ángel. Ahora se ha pasado el enemigo. Sí. Y Teddy Bautista merece un respeto y una valoración a su carrera. Y dentro de 3 minutos va a empezar ya a hacer ahí una locución al estilo Dimas Cuevas. Bueno, lo tenemos desconocido este hombre. Ay, mierda, esto va a ser como la COPE. Hay curas y fascistas. El martes que viene, esperarme, queridos oyentes y compradores todos, en Los Invasores. Porque voy a ir allí... ¿A pedir el voto? Sí, sí. Los que seáis homosexuales asquerosos o negros que oléis... O gente así que no nos gustan ni a Dimas Cuevas ni a mí, no os acerquéis. Pero la gente de bien, ir porque... Nadie. Pero esto lo hace Dimas Cuevas y así sale en las portadas de los periódicos. Y encima es una broma. O sea, y que encima la gente es una broma. Reiraba. A mí no me hace puta. Y lo hago yo y es insultante. No entiendo la diferencia. Es verdad. Pero deberíamos la gracia y el regocijo que tiene Dimas. Deberíamos de estar en la cárcel tanto Dimas Cuevas como yo. No, Dimas tiene que estar en la Paramount Comedy. Haciendo discursos de fino humor. Claro. Ay, señor. Moisés, ¿te Oye, has dormido? No, estoy con la moda. Hablando de los negros, esto va de un tema a otro. Que ¿vosotros tenéis amigos negros? No. En Albacete hay muchos negros, pero no tenemos amiguitos negros. No. No, no, no. Es que yo no sé cómo relacionarme con los negros, porque yo soy súper fan de los negros, pero... Ay, yo conozco... Pero eso es racismo. Los ves andando ¿Cómo por que eres calle. Fan de los negros? Eso es racismo. No, que me parecen súper súper guapos y con cara de bueno. Pero eso es como ser fan de los blancos. Pues habrá cabrones, hijo de puta y buena gente. No, pero estéticamente... o te llevas bien con todos los blancos. Pero la anatomía, de por ejemplo, de un chino frente a la de un negro... O de Grey. Tú lo que eres es un morbosaco. Un morbosaco, no. Vamos a ver, un tío bueno es un tío bueno. Pero, hombre, pero... O una pero, tía buena. Me estás contando, Miguel Ángel. No, que es racista también, que aquí era en serio lo de Dimas. Vamos a ver. Estamos valorando ya a las personas por... Por el color. Por el diablo si es diablo, campana o cilindro. Vamos a ver, la belleza... Calla. La belleza y la bondad no son términos relativos. Son términos absolutos y comprobables. Luego hay gente deformada, pues con perversiones, que opina que esto es bello o esto es bueno cuando es malo o feo. Pero no convengo en este relativismo, en este nihilismo vuestro. Pero, Ana, ¿tú has desayunado con este esta mañana? Yo no, ni... Digo, si este no habrá desayunado aún. ¿Ha tomado algo? Hombre, estoy un poco rojo porque me mandó mi amigo Marcos, Marcos Escánez, un gran saludo. Sí. Unos Riberas del Duero, reserva, y ya solo desayuno Riberas del Duero. ¡Ay, qué bien! ¡Qué gloria! Sí, sí, sí. Y jamón, bueno, jamón ibérico. Y jamón ibérico. Yo me voy a ir a la otra tertulia. Bueno, ya he hecho mi acometido en anticlimas de tertulia. Podemos seguir con Sí. Yo quería hablar de la pasarela Cibeles. Ala. ¿Hay negros en la pasarela Cibeles? Hay negros. La Natalia Houston. Yo es que sigo todos los años los desfiles de David Delfín. Que, pero sois el horror los dos. Que se ponen ¿quién es sacos Natalia en la cabeza. Houston y David Delfín? No. David Delfín, ¿no sabes quién es David? Yo este no. Que les pone capuchas y sacos en la cabeza. ¿Hace los... vaqueros? No, hace ropa rara. Ese Pepe Gilles. Hace ropa rara y desfiles raros con alambradas este pero año. Todos hacen ropa rara. No, pero este lo borda. Joder. Este lo borda. ¿Cómo este se llama? Les pone unas corbatas que eran así como una soga de un ahorcado, sí. Y cosas así, extrañas. Luego, en fin, quien te lo quiera. Pero poner. Si eso te lo meten por los ojos en los. Creo que estamos negociando aquí en. Yo es que no veo el telediario. En Albacete TV estamos negociando una colección de ropa con David Delfín para los informativos. Para que me te van a poner una alambrada en el sí, cuello. Una bolsa de prica en la cabeza con dos ojos. Y una corbata también, así a juego. Estamos ay, en esto. Luego quejabais de Ruiz de la Prada. No digo nada. Oye, que me quedo con el gusanillo. Pero, Ruiz, ¿habrá tía con más morro que esa? Que se cree que ha inventado los corazones y las flores. Pero hace lo mismo que los demás en colorines. Pero es muy bonito. Yo lo veo y lo identifico. ¿Es bonito? Y digo, esto es. Pero si puso una demanda judicial a no sé qué, porque habían puesto un corazón, como si fuera patrimonio suyo. Una parte que como persona quizás merezca la muerte anticipada, su muerte natural, pero sus diseños son así. Y bonitos. Luego esa pareja con Pedro J, qué cosa más extraña, ¿verdad? Eso no lo entendí yo. Eso, nunca. Hay una perversión. Eso es terrible. Oye, es ¿y lo del vídeo aquel de Pedro J quedó en que era él o no? Ahora que me acuerdo. Quedó malamente. Sí, yo es que lo vi al final y a mí sí me parecía que era él. Oh, ¿pero que lo viste? Sí, está en internet. El vídeo de Pedro J, de que va a la negra y se lo... A ver, ¿cómo dices? Monta. Está en internet. Vamos a ver, no. Punto aquí. Yo estoy en contra de publicitar estas cosas, ¿eh? Yo no quiero decir más. Pero esto es... ¿Qué, cómo se llama la...? Voy a intentar hacer olvidar este tema. Venga. ¿Por qué? Porque estoy moralmente en contra. Vamos a poner. ¿Cómo se llama? ¿Entológicamente o entomógicamente? Filosóficamente. Entomológicamente. Epistemológicamente. ¡Ay! ¡Ay! Le he dado, sí. No, ¿cómo se llama la negra que era novia de Joaquín Cortés? Naomi Campbell. Vale, pues cuando han dicho Johanna Houston, quería decir Naomi Campbell. Ay, eso. Vaya. Si está Naomi Campbell. Yo cuando, en la a mí me pasa algo parecido. Cuando quiero decir micrófono, digo perro. Y cuando quiero decir edredón, digo albornoz. Eso es Natalia, así. Ábreme el y perro. Y para decir desodorante, digo suavizante. Es una disfunción disléxica que tenemos en mi familia. Ay, y yo. Vale. Asuar nos mira con cara asesina todo el rato. Bueno, venga, vamos ya a entrar con los asuntos serios de la tertulia de hoy. Una cosa. Te dejo una puntualización, pero es que aquí vamos a hacer un requerimiento a la audiencia para que nos llame. Dime. Decir y compartir con vosotros y con los oyentes. Bueno, podría compartir muchas cosas. Un viaje que he hecho con Moisés García, que dadivosamente me ha metido en su maletero. Qué sinvergonzones sois. Me metieron a mí en el armario, cerraron y se fueron los dos de fin de semana no sé dónde. Sí, estabas enferma. Y yo allí pensando que estabais malos. Sí, pues estábamos de carnaval en Bogarra. Ese es un tema que lo pasamos muy bien. Yo nunca había estado en Bogarra, ¿eh? Me encantó Bogarra. Me pareció un pueblo bellísimo. Es un sitio. Moisés es muy crítico, pero porque es de allí y Moisés es una persona crítica en general. Y aquello de si habla mal de España es español. Hombre, ay, por Dios, dejemos de hacer publicidad vacua. Otro tema. El último libro de Sánchez Dragó. Lo veto. Además, ese es el libro que salía off the record. Cuando llegó a Ana Botella en su programa diciendo, bueno, este programa, yo este libro yo no lo he escrito un colaborador mío aunque figure mi nombre y tal. O sea, pero que ese tú, libro no es suyo. ¿Pero tú no eras fan de Sánchez Dragó porque odiaba el fútbol? Yo era fan de Sánchez Dragó cuando era puber e imberber. Pero ese hombre ha sido puber. Cuando era Miguel Ángel. Ah. Puber e inverso. Cuando vale. Yo lo era. Luego le he visto que es una rata de biblioteca egomaníaca. Y que lo demás son poses. Qué palabras más rimbombantes. Cuánto odio. Hoy vengo. Cuánto odio anida en mi corazón. Bueno, pasamos ya a la parte. La sección sería. Otra cosa más. Vas enlazando. Solo comentar. Este programa es una acotación. Aparte de que tenía un sueño interesantísimo con el alcalde, sí. Que lo posponemos para otra tertulia esta noche. Y no va de coña. He soñado con el alcalde en plan personal. Sí. Y bueno, otra tertulia lo hacemos. Que. Los últimos dos días nos partimos el culo, mi hermana y yo, viendo los telediarios de Antena 3. Sí. Vamos a comer, ponemos telediarios y cuando pasamos por Antena 3 nos apostamos a ver la noticia de ¡mata a su hijo de 8 puñalas! A ver si es la segunda o la tercera o la cuarta. Sí. Entonces ponemos ahí el S y cuando sale la noticia nos partimos el culo. ¿Ves cómo tienen un problema en su familia? Madre mía. Bueno, os digo. Ya está. Os digo, una gran iniciativa que hay de en internet, en MySpace y de Televisión Española, porque una vez que se les acabó el chollo de las operaciones triunfos para llevar a gente a Eurovisión y de otras fórmulas que han utilizado para seleccionar el pringao que va a dicha cita, ahora han hecho esta connivencia con MySpace, entonces la gente puede mandar sus maquetas y los internautas votan la canción que quieren que representa España en internet. Entonces, claro, hay millares de maquetas. Ay, y hemos Dios. Detectado dos de albaceteños. Ay. Que los vamos a escuchar. Pueden llamar nuestros oyentes al 967-61-77-88 o mandar un mensaje al 7746. ¿Por qué? Con la palabra clave milenio 3. No, borren esto de sus mentes. No digas tonterías. Es mentira y es broma. Es mentira y es broma. Llamen al 967-61-77-88 y nos dicen qué prefieren. Si Lebref, al que vamos a escuchar primero, o Laisa. Que Laisa, por cierto, no es Lisa, como se escribe en inglés. Es Laisa. Pero estos no son de Albacete. Los son dos. Ella es de Caudete y Lebref es de aquí, de Albacete. ¿Por qué se llaman raro? No sé, él es cineasta, además hace discos. Él es cineasta, hace cortos. Si te llamas Dimas, eso. Moisés, sí. Nombres bíblicos y raros. Es verdad. Bueno, mira, vamos a escuchar a Lebref con el heredero, candidato a Eurovisión. Ya no estás buscándome. Ya no estás buscándome. Ya no estás luchando en mi batalla. No sé qué es lo que no va bien. Ya no estás creándome otros mundos lejos de miradas, porque te caes de mi cartel. Estoy aislado y me molesta, y busco una o mil respuestas más. No estoy seguro, creo que me cuesta aceptar la soledad. Quiero ser heredero de los buenos consejos puros. Bueno, ¿qué os parece? Como lobos. ¿Qué os parece Lebre? Pues es sí, un rollo Nacho Canuta. Así. Me parece bien para lo que nosotros solemos mandar a Eurovisión. Sí, sí. Me parece perfectamente adecuado. Sí, sí. ¿Te gusta? Hombre, comparado con Albacete, Balompié y otros grandes éxitos de Albacete. Pues está bien. Por el gol, hombre, no te metas con el A por el gol, ¿eh? Sí, hombre, ni con el la feria. Esta canción, por comparación, está muy bien, ¿eh? Feria, no, no, no, no, no, no. Podríamos mandar esa, la de la feria. Moisés pues está sí. Haciendo propaganda de la canción de la feria, es que de no ABTV. Mira que la escuché esta en vez de la de Visión 6. Mira que la escuché en ocasiones, pero no me acuerdo ahora. Con la noria, los toreros, los ritmos puros, tal. Pero para estrellas qué le ponen iluminan letra. Los corazones. ¿Sí? Y Albacete sonríe cantando con esta canción. Pero queremos la feria. Sampler. Si la pudiéramos localizar, yo la ponía y con los pelos. Moisés tiene. Moisés le veo ahí una vena de los hijos de Babel, ¿eh? Creía que me ibas a decir otra cosa. ¿Qué te creías que te iba a decir? Bueno, vamos a escuchar ahora. Bueno, yo mi voto para el Lebrel. Espera, que escuches a la otra. ¿No era el Lebrel? Este bueno, se podría llamar Lebrillo. Lebref. Lebref, que es lo breve en francés, no Lebrel. Pero si es de Albacete, ¿por qué se pone Lebrillo? Lo rebautizamos como Lebrillo. ¿Y el Lebrillo es de Albacete o de Caudete? El Lebrillo es de Albacete. De Albacete. Y ahora viene la Isa. Vale. que es de Caudete. Que es de Caudete. Ay. Y canta Cuéntame. Que es la Isa, en realidad, la Isabel. Ah, la Isa, la Isabel. De Caudete. Dos palabras para darte un trocito de este corazón mío. Es muy fácil, yo te puedo enseñar a expresar lo que tu boca no sabe. Hay que ver lo que te cuesta decir y que tanto te gusta escuchar. Hay que ver lo que te cuesta decir, lo mucho que me quieres. Segunda candidata albaceteña a Eurovisión, ¿eh? La Isa. Están Lebrillo, Lebref y la Isa, que es la Isa de allí de Caudete. La Isa, sí. Sí, ¿qué? ¿Sabes quién es? La Isa, la hija de... la hija de Pepete. Anda, la hostia. Sí, sí. Ay, madre mía. Que vivían al lado de la tienda de Iquino. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya sé quién me dice. La Isa, pues yo no la... ¿Y tú de quién eres? Yo el Ángel, ¿tú de quién eres? ¿Cómo que de quién soy? ¿De quién eres? Yo en Albacete, en Caudete, soy de los torneros. ¿Tú de quién eres? Yo de los moros. Ah, ¿sí? Ah, que esto... Ah. Yo soy de... Yo es que tengo dos ascendencias, dos estirpes. Cuéntanos. Por un lado, conejillo, soy nieto de conejillo. ¿De conejillo? Sí, en mi pueblo. Y esto es muy peligroso que nos lo digas a Miguel Ángel y a mí. Como que eres consciente. Mírale esa carita tierna. Y por otro, soy de Mao. De Mao. Mi otro abuelo. De Mao de la birra. De Mao. No, Mao. O de Mao Zedong. De Mao el dictador chino. Ay, yo lo dejo ahí, yo no sé. Ya veía ahí. Habíais notado mi ojo almendrado. Sí, sí. Y las orejas largas. Y tu rabito de algodón. Ay. Oye, la Isa ha tenido un éxito fenomenal. Me estoy imaginando a Moisés con un pompón en el culete ya. Y con orejitas blancas. Y esto no es serio. Como una play mate de esas. ¿Qué tipo? Estamos echando por tierra toda su credibilidad. Venga, su carrera, dilo. Su carrera. Oye, que la Isa... Apremia el tiempo, hay que... Que ha sido un éxito, que salga aquí en Punto Radio, más allá de internet. De Caudete. Sí, está muy bien producido, el sonido es limpio, no es una cosa ahí asquerosa. Pero, ¿por qué esta gente se entretiene en hacer canciones que son como el resto de las canciones que oímos en las radios? Absurdas, no te acuerdas de ella, da igual quién la cante, da igual quién la componga, da igual la música... Es toda una basura infecta. Pero suenan en la radio y ellos también quieren sonar en la radio. Y ir a Eurovisión. Si lo hace por eso, sí. Yo claro. Creo que estamos equivocados en Eurovisión. Mira, lo va a hacer. Ya lo mira, entiendo. Mira, lo entiendo. Algunos de los últimos ganadores de Eurovisión. Los frikis estos que iban disfrazados de monstruos. Y este tío que bailaba que parecía que tenía espasmos. Pues, ay, lo Eurovisión sí. se está modernizando y nosotros seguimos mandando sí. la baladita tonta latina. Sí, sí, no, sí. No. Hay sí, que mandar a nuestros frikis también así. Pero bueno, con un poco de clase. Pues, Astruz. Hay que mandar a Astruz allí. Hay que mandar a Astruz, efectivamente. Pero Astruz no es friki, Astruz es un pop. No, Astruz es moderno y mira, bien, que es lo que sea bien ahora a Eurovisión. Yo daba la caña, iba... ¿Qué remedios amañaba con un organillo Casio? Yo mandaba allí a Luis el Zambo a cantar unas seguidillas tumbado en un sofá y fumando. Porque como no ganamos, al menos nos reímos. Nos reímos, no. Como siempre. Golpeamos las mentes del telespectador. Es decir, deja de ver esta factura. Claro, un tío cantando por seguidilla, fumando en un sofá. Dices, hay vida más allá de esta alienación televisiva en la que vives. Eso sería bellísimo. Sería bellísimo. Miguel Ángel, ahí quedan las ideas de Miguel Ángel. Yo creo que lo de fumando y tirando un sofá te ha traicionado el subconsciente, Miguel Ángel. La verdad es que sí, francamente sí. Sí, ese añadido era... Tú lo que te manden a ti. Era así. Está Luis el Zambo ese, él disfrazado. Sí, ahora que lo analizo fríamente, además, es lo que quiero. Ahora que has dejado de fumar. Sí, sí. Bueno. Pues oye, mira, en mi espacio, como dice aquí el Lord, ¿Puedes colgar tu vídeo de que no vas a ir? Bueno, pues a Lebref y a Laisa, que son dos representantes albaceteños que aspiran a representar a España en Eurovisión, están en MySpace, o sea que los pueden oír. Vamos a investigar en futuras tertulias para ver cuáles más candidatos de la tierra tenemos. Y ahora bien, vamos a hablar de cosas también importantes como el curso de inglés. Perdón. Sois agotadoras. Tiene que dar rabia, ¿eh? Sois agotadoras. Eso tiene que dar mucha rabia. Bueno, cosas interesantes como el curso de inglés que les han hecho a los concejales y al alcalde de Zaragoza, José Luis Belló, que fuera no, su ¿no es ministro. Ramón Belló? No, José Luis. Ay, perdón, es Ramón Belló Serrano. Vale. Pero ¿qué tiene que ver ese tío con Zaragoza? Perdón, es que todo, yo soy, sabéis que todo lo que se me pasa por la mente lo digo. Venga, aunque olvidemos este inciso. Bueno, lo habéis visto que ha salido en la televisión, que les han hecho como organizar la Expo Internacional este año en Zaragoza. A todos los concejales que no saben ningún inglés les han organizado un cursillo de inglés y han salido diciendo, haciendo la gracia, no tienen ni idea. I'm the mayor of the Zaragoza. Sí, sus cosas. ¿No? Sí. Y bueno, buena iniciativa que vemos. Nosotros hemos rescatado aquí una sesión, en concreto con el alcalde de Zaragoza y su institutriz británica, para que aprenda bien el propio acento de las islas de la Gran Bretaña. Veréis, esto es un documento inédito que tenemos en el día de hoy. Le enseña a decir, I'd like to buy a hamburger. ¿Eso qué significa? I'd like to buy a hamburger. Quiero comprarme una hamburguesa. ¿Y para qué quiere saber eso el alcalde? Pues hombre, porque son cosas, si le da hambre. Son cosas que se hacen en las exposiciones, que estás todo el día en Universal dando vueltas y te da el gusanillo. I'd like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. No. I would like to buy a hamburger. It's not Damburger, hamburger. I'm not saying Damburger. I said, I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a burger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. The burger. Nos está pasando fatal con este curso de inglés, como Luis Belló. O sea, ahora sabemos que el árabe proviene del inglés. En realidad. Ay. Oye, pues todo podíamos extender a toda España. Y entonces, en vez de tener los problemas que tenemos con que se habla catalán, que al PP no le gusta que se hable, hablamos todos en inglés. Sí. Que es tierra neutral. Además, esto que ha puesto Moisés demuestra mi teoría de que el inglés, con hablar así, da igual lo que digas, que vale para todo. Es súper guay, no tienes que aprenderlo. Bueno, podemos aprender inglés, pero no vamos a aprender cultura general de los americanos. Y menos de nuestra tertulia. Porque no existe. Que es que os he traído también aquí otro documento también escalofriante, este sí que es escalofriante. De una encuesta que se hace en América, en un programa que debe ser así un poco parecido a Caiga Quien Caiga, en el que, bueno, vamos a hacer la traducción un poco simultánea porque, claro, la cosa tiene gracia viendo el vídeo y la gente, las cosas que le preguntan cosas como, ¿cuál es la religión mayoritaria de Israel? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿Cuál va a ser el próximo país que va a invadir América? ¿Cuántas guerras mundiales ha habido? Dicen tres, o cuatro alguno, y cosas así, ¿no? La tercera la damos ya por hecho. Entonces el presentador, pues ahora mismo dice, en el primer corte que vamos a escuchar, dice que han estado investigando, que todo el mundo tiene a los americanos como gente estúpida y que la verdad es que la realidad no está muy lejos de eso y que han hecho una encuesta a propósito. Vamos a escuchar. Dejadme que haga la traducción, ¿eh? Ay, qué bien. Sí. Look, I know a lot of people give Americans a bum rap for being stupid and knowing nothing about the world, que los americanos but son estúpidos, the reality couldn't be further from the truth. La realidad no está muy lejos, mucho más allá de la verdad. Name a country that begins with U. Un país que empiece por U. Yugoslavia. Yugoslavia. Utah. A country that starts with a U. Utopia. Utopía. Esta dice utopía. Más. Y España. Utopía, Yugoslavia y Utah, que es un estado americano. Sí, una comunidad autónoma. Más extractos. What's the religion of Israel? La religión de Israel. Israeli. La israelí. Islamic. Catholic, probably. What religion are Buddhist monks? Buddhist monks. Buddhist monks. La religión de los monjes budistas. Y dicen que es islámica. Ajá. La religión de los monjes budistas islámicas. La religión mayoritaria de israelí, dice... El budismo. La israelí, dicen. La israelí, claro. Claro. Dicen también la islámica, también dicen algunos. Y otro dice que no tienen religión. Ni norte, ni Dios, que ni... Que no ha llegado la luz. Ni padre. Sí, musulmana dicen bastantes. Tienen un pequeño lío geográfico también. ¿Quién ganó la guerra de Vietnam? We did. Ellos, los americanos, dicen que ellos. Wait, were we even in the Vietnam War? Okay, good. ¿Dónde estábamos en la guerra de Vietnam? Finger. How many sides does a triangle have? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Damn, four. There's no sides. 10, 4. One. No tiene lados. Pero como que no tiene lados. Pero di aunque sea voleo, igual aciertas. Pero el que ha dicho ninguno lo ha hecho con vista porque ha dicho: esto es una pregunta con truco. ¡Ninguno! ¡Me quieres pillar! Otras. What is the currency used in the United Kingdom? La moneda del Reino Unido. What's the currency in the United Kingdom? What is it? In the United Kingdom, I don't know. Dice, ¿qué es el Reino Unido? Queen Elizabeth. La moneda de la reina Elizabeth, dice también. Pero están de broma. ¿Que no están de... ¿Cómo no van a estar de broma? No me fastidia. Lo mejor es eso que pregunta, ¿qué es el Reino Unido? Lo primero, tendré que saber lo que es, ¿no? En fin, sí, ¿qué es moneda? Una caja de sorpresas. In terms of the war on terror, who do you think should be the next country to invade? El siguiente país que va a invadir. Somebody in the Middle East will make Estados a big Unidos. Glass crater out of the fucking Middle East for all I care. Este dice que van a hacer un cráter en el Medio Oeste directamente. Más asuntos porque esto continúa. El siguiente país. I'm thinking Italy. Italia. Cuba. Yeah. Irán. Esta no va a estar muy lejos. I think there's a revolution going on pretty soon. Porque cree que hay una revolución ahí que se va a hacer pronto en Irán. Le pregunta también el motivo de por qué se va a invadir estos países. Esa es tertuliana. Rusia, China, India, Rusia, China, India, Pakistán. Hay otro por ahí que... Pues no van a tocar a nada. Sí. Brasil, Canadá. Sri Lanka. Sri Lanka. Andorra. Francia. Francia. ¿Por qué? Le pregunta. Dice que piensa que hay algunas fricciones ahora entre Francia y Estados Unidos. ¿Quién es Tony Blair? ¿Algo? ¿Una suposición? Tony Blair un patinador. Linda Blair's brother. Un actor. El hermano de Linda Blair, también dicen. Acerca de Tony Blair. Which countries are in the axis of evil? ¿Qué países están en el eje del mal? Okay, California. California. Yep. New York. Jerusalem. Nueva York. Jerusalem. Okay, there's more than one. I think all of them. Florida. Jerusalén, okay. Florida. ¿Jerusalén? Jerusalén también y Florida. How many kidneys does a person have? ¿Cuántos riñones tiene una persona? Uno. Star Wars is based on a true story. True or false? La Guerra de las Galaxias está basado en una historia real. Sí. What is Al-Qaeda? ¿Qué es Al-Qaeda? Al-Qaeda is a group, es un grupo suicida en Israel que hace bombas suicidas. Las bombas son un poco y que lo dirige Yasser Arafat, como todo el mundo sabe. Este dice que es un ala del movimiento masónico Al-Qaeda. Este es como andar. ¿Qué os ha parecido la encuesta de sabiduría americana? Esto me parece mal, porque seguro que han hecho 10 millones de preguntas y 9.999.000 han contestado normal como personas. Ah, bueno. Y han sacado es que triquis. Esperar que el opino final como tú, pero al revés. El final es apoteósico. El final es apoteósico. I'm a country that begins with U. Un país que empiece a por country? U. Yeah. Por U. No sabe contestar. ¿Qué tal este? What? Ucrania. United States of America. United States of America. Estados Unidos de América. Yo iba a decir Ucrania. Yo Uganda. Bueno, en fin. Una pregunta de geografía, Moisés. Sí. ¿El Reino Unido de qué se compone? El Reino Unido. Es que no lo sé. De Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es su nombre completo. Ajá. Se compone de los tres países que componen. El Reino Unido. Inglaterra, Irlanda y Escocia o algo de eso. No, los tres países que componen. Vamos a ver. Gran Bretaña. Uh-huh. Gran Bretaña son Gales, Inglaterra y Escocia. Más Irlanda del Norte. Eso es el Reino Unido. ¿Y cada uno de ellos? Gran Bretaña es solo Escocia, Inglaterra y Gales. El Reino Unido es con Irlanda del Norte. ¿Y Gales, por ejemplo, es un país? Y las Islas Británicas son las dos. Irlanda entera y Gran Bretaña entera. Hay cuántos nombres en vez de decir somos todos lo que sea. Y luego nos creemos que aquí lo tenemos. Y hay que tener mucho cuidado porque si vas allí y les dices a unos ingleses a los que no son o les dices británicos, se enfadan. Y hacen bien porque... Pues yo es que esto nunca lo he tenido claro y mira, muy bien. Bueno, pues vamos a charlar con Valeriano unos minutos. Bueno, saludamos a Valeriano. Buenas tardes. Buenas tardes, mis queridísimos amigos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, hola. A punto de comida, ¿verdad? Uy, sí, tenemos ya el gusanillo. Ya noto el ruido de platos ahí preparados. Sí, sí. Nos vamos a tomar una magra con tomate. Estamos como carpanta. Claro, bueno, en aquellos tiempos. Pues, pero sin puente. Vamos a ver, Valeriano, lo que nos traes hoy. Bueno, primero quiero leer una cosita. Como ayer fue San Valentín. Ay, estupendo. Unos ripios rápidos. Pues vamos ahí. Bueno, pues vamos. San Valentín. Julio tiene a San Fermín. Septiembre a San Baldomero. Y hoy, 14 de febrero, está aquí San Valentín. Es el patrón del amor, que vela por todos lados por miles de enamorados, proclamando con fervor que la familia querida, en esta fecha y en todas, ha de seguir siempre unida. Nada de cambios ni modas, ni problemas ni trajín. El amor es lo primero. Lo dice San Valentín, que brilla más que un lucero, y sonriendo se mete rápido en el corazón de las gentes de Albacete. San Valentín es canción. Regalos, luz, embeleso, oro, marfil, plata, armiño, no hacen falta si hay cariño. Feliz jornada y un beso. Como este. Muy bien. Hombre, hoy un beso. Bueno, nos ha llegado aquí. Nos ha llegado aquí, Valeriano. Muchas gracias. Para todos. Y ahora unos ripios de Ripiolandia. Vamos a ver ese resumen de, la de mi sencilla cosecha, Vale. Vamos para allá. Amenazo que incluyo una coplilla al final. Bueno, cortita, Bueno, vamos a darnos prisa. Cortita, a ver si vamos a ver. Mientras se limpiaba el moco, decía del alba Genaro que el empate subo a poco y que el asunto está raro. Fueron a los invasores los políticos atentos y se echaron muchas flores cargadas de pensamientos. Hablaron sin discusión. ¿Qué tal? ¡Uy, qué bien te veo! Con radicalización y con destrucción de empleo. Partidos mayoritarios en los mismos escenarios con estampas y rosarios y claveles de Congreso y Senado y pan y queso en medio de las propuestas. Que las cosas sean honestas y me suban la pensión. Pedí al lado de un tenderete la viuda de Manolete, que se llama Anunciación. Se inauguró con honores una casa superior. ¿Cuál? La del emprendedor. Lo vio en la tele Dolores. Superficie, arquitectura y, por supuesto, inversión. Sede de la fundación del CEI. Tacto y cordura. Comenta Paco en la tienda de Federico Cascales que el concejal, el de Hacienda, presentó con facultades, sonriente y con fervor, un ameno borrador de presupuestos cabales y, claro, municipales. La Feria de Antigüedades, que es algo punto y aparte, contará con novedades y con galerías de arte. Le explica Josefa Tarto a Lola, la del tercero: chica, que el 9 de marzo nos jugamos mucho, pero más se juega Ana María, la mujer de Abundio Mañas, que está en el bingo todo el día, jugándose las pestañas. Bueno, y la coplilla. La diputación ha puesto coches para las pedanías, la diputación ha puesto, y yo lo digo modesto, cantando por bulerías, con Agustín Moreno se vive bien, porque es un hombre bueno y actúa fetén, y trabaja destajo en esta tierra, y con el que es tan majo nunca habrá guerra, guerra, guerra. Y con esto Ana Julia y los demás, me despido a togas de esta tertulia. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué bonito! Bueno, queridos. ¡Madre mía! Para variar un poco. ¡Qué voz, Mariano! ¡Estás entonado! Esto me gusta. Muchísimas gracias. Pues muy buena forma. Feliz tertulia, ¿eh? Adiós. Muchísimas gracias a ti, Mariano. Y hasta viernes, queridos. Me saco. Adiós, adiós. Qué adiós. Buena forma de despedir. Ale, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.